Bastante perceptible. No, no, tranquilo, no te preocupes. Bueno, entrevistas de Sergio Navarrete, exdirector del Grupo Linux. Hoy 5 de mayo. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de Radio Glut. Libera tu mente. Hoy nuevamente en un capítulo más de Radio Glut. En su programa Historias de Glut, pues logramos contactar a este pequeño muchacho que nos tenía más como en tinieblas, casi en suspenso, porque ha sido difícil de contactarlo, señor Sergio. Y antes de todo, pues quería darte las gracias por atendernos en este programa del proyecto Historias de Glut. Y pues te damos la bienvenida, ya que estás por Hangouts. Entonces, pues le pedimos a toda la radio, a todos los radioescuchas que llegasen a escuchar este programa, está siendo en diferido. Hoy 5 de mayo, pues empezamos, logramos hacer este contacto con Sergio. Entonces, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sergio, Sí, sí, sí. a ver, te comento, pues en Historias de Glut estamos tratando de hacer un programa de qué fue la historia, de cómo fueron ustedes, y hemos diseñado un formato especialmente para directores. La idea consiste en que pues queremos saber de tus experiencias, de toda una faceta, y pues por lo general nos hemos gastado cerca de una hora en la entrevista. Entonces espero que tengas ese tiempo. Y pues lo primero que todo es que queríamos decirte es, pues en capítulos pasados hemos contactado, por ejemplo, al primer director, a Singler María Caminda. Entonces él nos dio como su experiencia, su perspectiva de los primeros vestigios de la Semana Linux. Y pues bueno, para que a todos nuestros radioescuchas, a todos aquellos que llegue esta información, los invitamos a radio.gluck.org, donde se están subiendo todos estos audios. Y él nos comentaba diferentes experiencias, como nuestro primer director, al igual que David Toro, del nacimiento de, por lo menos, de Parquesoft Bogotá, en su particularidad, donde muchos miembros hicieron aportes. Diana Posada, con el aporte de la primera política pública de software libre en Bogotá. Esa la tuvimos en el marco del FliSol este fin de semana. Y adicionalmente, pues a Juan Pablo Chaparro, quien fue uno de los, como el quinto director. Entonces, de ahí, pues ya saltamos a ti. Entonces, pues, en eso son como para contextualizar a todos nuestros radioescuchas. Y pues, te tenemos unas preguntitas. Y la primera pregunta que te tenemos a ti como director del grupo es, quisiéramos saber cuál fue tu primera experiencia o cómo fue tu primera práctica con el sistema GNU Linux. Sergio. Vale, bueno, yo estudié ingeniería de sistemas en la Universidad Distrital y veía una materia con alguien llamado Andrés Villarroel. Entonces, Andrés llevaba su computador portátil a clase y vi que tenía pues una interfaz de usuario súper extraña. No estoy seguro si en esa época, no, creo que en esa época todavía no utilizaba RatPoison. Entonces sí, tenía una interfaz súper extraña y creo que empezamos a hablar de eso. Él ya estaba en contacto con el grupo Linux. Y creo que en algún momento ellos me pasaron, ¿no? Si no estoy mal de... No me acuerdo de qué distribución era, pero era algo con K, súper viejo. Intenté correrlo en mi computador y no corría para nada, pues lo corrí desde el CD, no lo instalé. Todo eso era súper lento. Y creo que después, meses después, me decidí a instalarlo y ya fue como mejor la cosa. Y no instalé ese, creo que si no estoy mal, que instalé Ubuntu, Debian, alguno de esos. O sea, Y empecé a utilizarlo, empecé a utilizar como todas las herramientas que tenían. En esa época no existía Google Docs, entonces era Windows o, digo, perdón, o Microsoft Office, o utilizar, en esa época no era LibreOffice, era OpenOffice para todos los trabajos de la universidad. Entonces creo que empezamos de esa manera. Había, pues me uní como de una manera un poco más activa al grupo Linux. Y digamos que me interesaba mucho lo que hacían. Había gente que utilizaba Blender y cosas así por el estilo. Era súper interesante. quiere decir, Sergio, que siempre duraste un buen tiempo explorando las herramientas de GNU Linux y herramientas libres antes de lograr una. Antes de integrarte formalmente al grupo Linux, al grupo GNU Linux de la universidad. No, yo creo que no. Yo creo que lo que sucedió fue que yo estuve haciendo como una transición mientras estuve en el grupo. Okay, listo. ¿Y en qué año aproximadamente tú empezaste a trabajar con Linux? ¿Quién fue, digo, como miembro y quién te apadrinó? ¿Por qué te llegaste a apasionar tanto a llegar a tomar la decisión de quiero participar, quiero ser miembro del grupo Linux? Sí, bueno, el que me apadrinó fue Andrés Villarroel. Y bueno, el año va a estar difícil porque eso diría yo que fue aproximadamente en el 2010, si no estoy mal. Ah, ok. Bueno, otra de las preguntas que te tenemos es, tú como miembro, ¿en qué proyectos participaste? ¿Y con quiénes compartiste camaradería? ¿Con quién hacías pilatunas? Y quisiera saber, ¿qué pasó en esa época? ¿Cuáles fueron los proyectos que tú digas, este proyecto se destacó por A, B o Z motivo? Vale. Creo que no puedo recordar proyectos formales como tal, porque nosotros lo que hacíamos era jugar mucho. Y no me refiero como a jugar videojuegos, aunque también hacíamos eso, sino que lo que hacíamos era que veíamos algo interesante que nos gustaba, que nos gustaría hacer y lo hacíamos. Creo que molestábamos mucho con distribuciones. En algún momento había un grupo de la universidad de Sun Microsystems y ellos nos donaron unos computadores. Entonces fue como el reto de ponerlos a funcionar y de hacerles como muchas cosas. Pero como qué más te puedo contar. ¿Con quién lo Si hiciste? es que la verdad, yo me acuerdo que alguna vez hice una alarma en el computador, por ejemplo. ¿Con quién? ¿Quiénes te sirvieron Es como el que más de recuerdo. quiénes te sirvieron de coequiperos, de compañeros de pilatunas y travesuras en ese tiempo, antes de llegar a ser director? Vale, yo me acuerdo que habían varias personas. Bueno, listo. Recuerdo que me la pasaba mucho con tres, cuatro personas. Recuerdo a Álvaro Wauke, que él era uno de los que estaba en el grupo de Sun Microsystems. Recuerdo a Jorge, no me acuerdo muy bien el apellido de Jorge, le decían Mechas. Recuerdo a Diego Zanabria y recuerdo a Andrés Villarroel. Con ellos nos la pasábamos haciendo como muchas cosas, sobre todo ellos sabían muchísimo más que yo. Entonces, por ejemplo, Diego Zanabria hacía muchísimas cosas. Listos, empezamos en 5, 4, 3, 2. Continuamos. Continuamos. Entonces me comentabas que estábamos en la parte de compañeros de Pilatunas. ¿Quién más te servía de Pilatunas además de Diego Sanabria? Que a propósito, está en juego una salida a Medellín patrocinada por el grupo Linus y Sergio Navarrete para ir a hacer aseo siempre y cuando consiga el contacto de Diego Sanabria, que ha sido otro complique tratar de contactarlo. ¿Ya lo contactamos? No, no, no, para nada. Es la verdad. Creo que lo último que vi en su contacto de Telegram es que no se conecta desde hace tiempo y imagino que también es voluntario. De lo que conozco o de lo que conocía de él, no le gusta mucho ser contactado. Ah, carachas, pero me imagino que tú puedes hacer la excepción de la regla. De pronto, quién sabe. Habría que intentarlo, pues digamos que en la búsqueda de este proyecto, pues como puedes ver, hemos tratado de que este sea como un medio para contactarlos, para tener un medio de contacto, ya que en historias de Glute el proyecto radica en tener como una mini red, una mini red social al interior del club donde solo los miembros que hayan participado del grupo Linux se suscriban a ella. Pues estamos en el diseño de la misma, entonces quedas cordialmente invitado. Pero bueno, continuemos Vale, gracias. con nuestra entrevista y digamos que queremos hacerte una pregunta. ¿Cómo fue la semana Linux cuando tú fuiste director o miembro? ¿Qué la caracterizaba? ¿Qué uno decía? ¿Se hicieron estos eventos? ¿Se hicieron estos contactos? ¿Qué pasó en ese tiempo con la semana Linux, de lo que tú te logres recordar? Vale. Generalmente, para las semanas Linux en las que yo participé, se intentaban traer personas de afuera. Y bueno, habían como instalaciones que era lo típico. Regalábamos si nos la pasábamos en de Linux y regalándoselos a las personas. Algunas personas del grupo hacían charlas también. Y era más o menos una semana en la que era más o menos todo eso. Al final hacíamos un evento de integración con las personas del grupo. Y era más o menos eso, era un poco difícil la logística. Que yo te diga como algo significativo, más o menos en esa época la semana de Linux seguía como un guión bastante definido. ¿Y cuántos miembros habían en ese entonces, en tu tiempo? Más o menos tú me digas, bueno, yo cuando entré al grupo Linux como miembro habían tantos y me imagino que tu salida al grupo Linux fue como director, ¿verdad? Bueno, porque eso es como el preludio de todos los directores. Sí, Llegan a ese cargo y sí, una sí. vez llegan, pues como que es la maldición y no vuelven al grupo. No, yo creo que lo que pasa es que uno también le da paso a otras personas. Perdón, ¿tú, qué cuántas personas habíamos? Sí. Entonces, yo recuerdo más o menos unas 12 o 15. No había muchas personas en esa época y la verdad eran, algunas eran frecuentes, algunas no eran tan frecuentes. grupo llamado Newbies, que me imagino que todavía está, y era como un grupo para personas a Linux, a GNU, a filosofías de software libre. Cuando tú que tocas el tema de GNU Linux, ¿cómo hacían el ingreso a los nuevos miembros, a los novatos para el grupo Linux? ¿Qué procesos realizaban? Pues en algún tiempo algunos suspendieron, otros continuaron con el curso, con el examen, ¿qué pasaba? O digamos que en algún momento, por ejemplo, con Diana Posada nos decía que hubo una convocatoria de más de 500 personas y que todos los miembros se vieron obligados a dictar el curso. ¿Pasó algo parecido en tu tiempo? Uy, eso que mencionas es de antes que yo llegara al grupo, si no estoy mal. Pues en mi época lo que hacíamos, no hacíamos convocatoria, en realidad la gente llegaba cuando, como pues porque alguien se lo mencionaba o porque lo veían en la semana Linux. Y generalmente lo que hacíamos era eso, digamos que ellos se unían al grupo de Newbies y a partir de eso, si seguía su interés, ellos continuaban a ser como miembros del grupo. Después, pues hubo un momento en el cual llegó, o volvió más bien, un profesor llamado Pablo César Coronado, y digamos que bajo la coordinación de él, y empezamos a hacer exámenes. Pues exámenes no eran como entrevistas para los nuevos miembros. Yo me encargaba de hacer esas entrevistas a las personas. O sea que podríamos decir que el legado que tú nos dejas es que en el proceso de inscripción el director les hacía las entrevistas. Vale, podría decirse sí. Yo creo que eso es más un legado de Pablo César. Digamos que hubo muchas cosas que ocurrieron en esa época, pero creo que fueron ideas de otras personas. Yo simplemente estaba ahí como para llevarlas a cabo, más o menos. Ah, ok. Y bueno, queríamos preguntar porque pues digamos que hay como un bache, digamos que en la dificultad de poder encontrar a los diferentes directores y los miembros y formar la base de datos de los miembros. ¿Hubo alguna reforma estatutaria en tu tiempo? ¿O un boom y entonces no todo, una coordinación absoluta? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo con el manejo del grupo como tal? O sea, ¿qué lo hacía destacar? ¿Y qué lo que, digamos, cómo se organizó la casa para hacerlo destacar? Vale, lo que pasa es que el grupo fue muy grande en una época y tuvo otra época en la que casi desaparece. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al grupo, si no estoy mal, la directora era Diana Posada y ella salió, no recuerdo muy bien si siguió a alguien después de ella, pero recuerdo en algún momento elegimos a Diego Zanahoria. Como director del grupo, y una de las cosas que él dijo, no sé si bromeando la verdad, dijo: yo voy a hacer que el grupo se acabe. Entonces, bueno, digamos que hubo como un tiempo ahí en el que fuimos como cinco personas en el grupo Linux, y hubo algo muy bonito, y es que se empezaron a unir personas de otras carreras. Generalmente éramos personas de ingeniería de sistemas y electrónica, y empezaron a llegar personas de catastral y de industrial. A veces también llegaban algunas personas, y muy de vez en cuando personas de otras facultades. Y Y fue muy chévere, como que el grupo empezó a tener más personas, empecé a ser yo el director del grupo, llegó Pablo César, hicimos unos estatutos, los firmamos, hay fotos de eso, de hecho. ¿Las tenemos en Pablo físico? César hizo... ¿Qué parte? ¿Las fotos? Sí. Las tenemos en digital, sí, yo tengo un par. Uy, sería genial porque... Las podría estar enviando. Sí, porfa, porque queremos montar como una sección museos de glúteo. Entonces, entre parte del museo está el cheque de $1000 que se le asignó, que le mandó Google al grupo Linus, que nunca se pudo cobrar, pero pues que ahí está. Estamos tratándolo de captar. Sí, total. Estamos tratando de conseguir por lo menos una foto cuando el grupo trajo a Richard Stallman, que no ha podido, no se ha podido volver a traer. Entonces, entre Juan Pablo Chaparro, o por lo menos en la primera convocatoria, o cosas así por el estilo, o el primer director y su camiseta negra y todos de blanco, cosas así de nuestra historia. Entonces, si la podemos lograr, como esta fue nuestros primeros estatutos, y o sea que en tu dirección fue donde se hicieron los estatutos puntualmente, o habían unos estatutos muy muy vagos. Creo que ya habían unos estatutos en el pasado, pero hicimos unos nuevos. Entonces estuvimos, si no estoy mal, como 15 personas ahí. Habían unos miembros, estaba yo como director. ¿Quién? O los estar como coordinador, los firmamos. Ya, sí. Bueno, otra de las preguntas que nosotros quisiéramos hacerte es, ¿tú sentiste algún antes o después del paso del grupo Linux? O sea, ¿hubo un antes y un después? ¿O tú dirías, sí, chévere, pasamos por el grupo y pues chévere la vida? ¿O no? ¿Hubo un antes y un después? Si te refieres a mi vida, sí, me parece que yo aprendí muchísimas cosas en el grupo Linux. Creo que, de hecho, a mi parecer, yo aprendí a programar en el grupo Linux. Recuerdo muchísimo una frase de Andrés, que no es de él, simplemente la parafraseaba de otra persona, que es, si necesitas hacer algo 3 veces, haz un fork. Y llevo todavía esa frase conmigo en mi trabajo y todo el cuento. Entonces sí, aprendí muchísimas cosas. Creo que el haber podido conseguir trabajos fue gracias a todo lo que aprendí en el grupo Linux. Creo que no habría sabido qué hacer si no hubiera pasado por el grupo. Y en tu vida profesional, tú dirías, ¿cómo marca la vida profesional de Sergio Navarrete la referencia del grupo Linux? ¿Qué ha hecho la diferencia? ¿Te has topado, por ejemplo? Sabemos de que en este momento estás en Medellín, que en la eterna primavera, que por favor que nos invite para poder ir a disfrutar del software libre allá con las hermosas mujeres de Medellín. Pero quisiera saber si tú hoy en tu vida profesional tú usas referencias de algunas prácticas que desarrollabas en el grupo Linux. Vale, pues digamos que mucho de lo que yo aprendí en el grupo Linux fue, por ejemplo, digamos en cuanto a cosas técnicas. Fue como scripting de Bash y en general la administración de sistemas Linux. Y bueno, en este momento la mayoría de los servidores son Unix o Linux. Y en desarrollo web, que es lo que yo hago, generalmente uno utiliza Macs. Entonces, me ha servido muchísimo saber de manejar consolas Unix y de scripting y todo este tipo de cosas. Hay muchas cosas que utilizar gracias a ese conocimiento. Ok, Sergio. Cuando tú antes de entrar a la universidad, tú habías escuchado de la filosofía del software libre como tal, y de las cuatro libertades. Nunca, la verdad, nunca. Y nunca te preguntaste si alguna vez si existiría como si alguien no, imposible que un mundo no existiera sin eso, o apenas las viste, yo dije, uff, eso yo lo estaba pensando hace mucho tiempo, pero nadie me lo había dicho. Buena pregunta. Yo creo que yo siempre vi el software como, digamos que de la manera que se lo presentaba a uno, se lo presentaban a uno, o nos lo presentaban en esa época, que era como el software es algo pago, cerrado, y es simplemente así. Entonces siempre lo vi así. Pues cuando llegué al grupo Linux, me enteré como de este nuevo mundo de cosas abiertas. Que uno podía modificar y compartir y todo esto. No, la verdad no sabía que existía. Bien, otra de las preguntas que quisiéramos hacerte es, tú como director, ¿qué actividades consideraste preponderantes desarrollar en el grupo Linux? Que tú digas, dije, no, eso no me parece más, y yo dije, y vamos a hacerlo de esta forma, o ¿qué te inspiró a ser el director del grupo Linux? Vale. Creo que en un principio yo fui el director del grupo Linux porque no había nadie más que lo hiciera. Pero también creo que fue como el querer que el grupo no se acabara, o querer que el grupo continuara con su historia. Ah, re bien. O sea que quiere decir que ya tenemos, si te llegó la invitación para tertulia 20 años del 27 de agosto, ahorita. No, no me ha llegado. Bueno, entonces queríamos de pronto para aquellos que nos van a escuchar, estamos desde ahora promocionando Tertulia 20 años para que vengas hacia Bogotá, te pases un ratico por acá y estamos haciendo como esfuerzos para traerlos y para traer a todos aquellos miembros y lograr una foto de Tertulia 20 años, pues siguiendo como esa historia donde antes de Singler, ¿quién fue el que lo pensó desde el año 98? Cuando llegó Singler como primer director con el profesor Nelson, con el profesor Nelson, quien lo trajo desde su maestría desde Europa. Entonces, estamos tratando de que este año se desarrolle. Entonces, quedas cordialmente invitado, aprovechando de una vez. Y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Tú qué le dirías a todas esas nuevas generaciones que vienen, que posiblemente van a seguir escuchando este audio? ¿Qué mensaje le darías para con el grupo, para con el uso del software en general? ¿Tú qué mensaje les mandarías a aquellos radioescuchas que dicen no tienen idea del software libre, pero en algún momento llegaron a este audio? ¿Qué les dirías? Vale, yo diría que a los miembros del grupo, las personas que son nuevas y se están uniendo, qué sé yo, yo creo que el grupo es una comunidad muy bonita, es una comunidad que a mí me aportó muchísimo, me dejó mucho conocimiento y me dejó muy buenos amigos y amigas. Creo que hay que hacer todo lo posible por cuidarlo y pues que el grupo es de ellos en realidad. Es como es muy creen como el cuento de que es en realidad de ellos. Hay que tener como esa, pues no estoy muy seguro cómo decirlo en español, en inglés es ownership, como que se sientan dueños del grupo. Que se apersonen de la situación. Sí, total. Eso es muy importante. Totalmente. Una de las cosas que me gustó mucho, casi que como a mi salida del grupo, o cuando empezó la siguiente directora a hacer proyectos y empezaron a hacer proyectos como formales e interesantes. Eso me parece muy importante. Me gustaría mucho ver que el grupo crezca hacia desarrollo de software. Eso me parecería genial. Porque en mi época era muy como de promoción de software libre y como de instalación de sistemas operativos. Pero sí me gustaría mucho eso, como que en realidad si es un grupo de software libre, que haga software libre y que lo modifique. Pues bueno, en esa línea queremos informarte que hemos logrado impulsar el semillero de investigación de tecnologías libres y todos aquellos miembros que se encuentran interesados en desarrollar investigación, en graduarse y de dar un aporte, pues lo están desarrollando por ahí, actualmente en este momento. Se está haciendo aportes, por ejemplo, en el repositorio, pues te invitamos a ti, Sergio, para que de vez en cuando, pues como tú, pues digamos que se tiene como un legado entre los directores que revisen el repositorio del GLUT en gitkat.org/GLUT. Ahí que revisen los proyectos donde nos estamos alojando, donde por lo menos en este año pues se le está dando como un contenido un poquito alto a la parte de producción de medios. No tenemos una buena camada de chicos que se han motivado en diferentes áreas, a Radio Glut, a Cine Glut y entre otros. Entonces quedas cordialmente invitado. Y una pregunta, ¿tú qué le Súper, qué dirías bueno. a aquellas personas que no saben nada de software libre? Interesante. Yo diría que, a ver, yo creo que a uno le enseñan, tal vez no tanto ahora, porque ahora, por ejemplo, el desarrollo de software web, se están manejando muchas librerías abiertas, no necesariamente libres. Pero yo diría que hay que dejar ese script del software cerrado. Pues creo que con lo que nos piden a nosotros, que es a todos nos piden con Windows en el colegio y con software cerrado, y creo que es muy chévere dejarse guiar por la curiosidad, y el software libre permite mucho eso. Que uno pueda entrar y ver el código, es una manera muy bonita de aprender a través del código de otras personas. Y no solo en cuanto a tecnología, también digamos, nosotros en el grupo hablábamos mucho de Creative Commons, por ejemplo. Me gusta mucho también eso, como la idea de dejar el script de que digamos que la producción del trabajo de uno tiene que ser cerrada. Entonces también eso me parece genial, que la gente comparta su trabajo, que comparta como las fuentes de su trabajo. Ok, bueno Sergio, tú me comentaste quién fue el anterior director, que fue Diego Sanabria, que estamos como tras la cacería de Diego, que quedas como en esa tarea, de llamar a Lord Voldemort al innombrable, no mentiras, pero sí, ¿quién te sucedió a ti en la dirección y cómo fue el método de elección? Vale, si no estoy mal y si recuerdo bien, quien fue la siguiente directora fue Jamie Orrego. Y ella fue más o menos la que levantó el grupo. Digamos que nosotros hicimos algunas cosas cuando yo estuve, pero quien en realidad lo organizó y lo puso en pie fue ella. Ella hizo un muy buen trabajo en la dirección del grupo. ¿Por qué dices que hizo muy buen trabajo? ¿Qué fue lo que hizo diferente? Bueno, digamos, una de las cosas importantes, y es algo que pasa mucho en tecnología, es que generalmente no somos muy buenos tratando a las mujeres, porque esto es, por muchos años ha sido una industria de hombres. Entonces, cuando Jamie estuvo en el grupo, creo que para muchas chicas, ver que ella estaba directora hizo que fuera un poco más como fácil o cómodo entrar al grupo. Entonces el grupo fue un poco más diverso en esa época. Jamie se puso las pilas y hubo un año en el que no hicimos Semana Linux, o la Semana Linux que hicimos no fue la gran cosa. Después ella empezó a hacer una semana Linux muchísimo mejor de lo que había pasado en mi dirección. Ella organizó lo que te digo, a las personas y empezó a hacer grupos que hacían proyectos y todo este tipo de cosas. Eso fue muy chévere. Espera, espera, espera un momento. ¿Me estás diciendo que hubo un año en que no se hizo la semana Linux? O sea, porque estamos en la quinceava versión ya de Si este no estoy año. mal, sí. ¿Y en qué año fue eso? No, no estoy seguro. Eso fue hace muchos años. Porque es la primera vez que escucho que la semana Linux se hizo ininterrumpidamente y nosotros, bueno, ya no me jugaré la boca, pero sí nos jugamos la boca diciendo 15 años ininterrumpidos y ese evento no se puede dejar de producir. Y entonces, gracias a eso, pues más de movemos a los newbies y pues ojalá no lo tomen tan a pecho. Es posible que lo que hayamos hecho haya sido una semana muy ligera, como me acuerdo que en algún momento no fue la semana, sino 2 días o tres. Entonces hicimos como muy poquitas cosas. No fue como la semana Linux que se estaba acostumbrando a hacer o lo que se hizo a partir de la dirección de Jamie. Bueno, tú me dirías que, bueno, Jamie hizo proyectos, pero tú me dirías, Jamie, además de organizar la casa, ¿qué proyecto ella dijo para, vamos a salir del anonimato ya que tenemos X o Y cosas? ¿Con qué salió de ella? Tú dirías, ella la sacó del estadio con esta técnica, con esta metodología. Sabes que no estoy seguro. Por esa época yo ya me estaba, ya estaba empezando a trabajar y me estaba como alejando un poco del grupo. Pero digamos que lo que ella hizo fue sobre todo como motivar mucho a las personas del grupo a hacer cosas. ¿Cuántos años duraste de director, Sergio? Si no estoy mal, como unos 2. 2 años. Ok, bueno, sí, ya. Porque antes de ti, como que había un año y todos un año, 2 años, un año, 2 años. Eres como uno de los pocos que tiene 2 años, excepto Singler y otro. De resto, no, nadie. Ah, bueno, ya ahorita viene la edad de Jorge Ulises Useche, el afamado Useche. Entonces, pues ya próximamente lo tendremos en nuestros micrófonos. Bueno, Sergio, te agradecemos tu tiempo, tu paciencia por todas las dificultades técnicas que tuvimos para desarrollar la entrevista y pues esperamos que poderte tener aquí en Bogotá con tu combo el 27 de agosto para que pues vengas y disfrutes. Y de igual forma, pues si quieres hacer algún aporte de, por lo menos en la parte del semillero de investigación y ayudar a esas nuevas generaciones que vienen y no saben cómo aterrizar esas ideas, pues quedas cordialmente invitado para que pues ese día o si quieres antes, pues formar un combo y empezar a trabajar con respecto a ello. Eso, Alejo, muchas gracias. Bueno, Agradecemos una vez más a todos nuestros radioescuchas y pues los esperamos en nuestra siguiente emisión con Jaime Urriego. Coincidencialmente estoy tratando, procurando llevar esa cronología. Pues casi se me cruza porque teníamos la cita hoy en la mañana. Cuando tú me dijiste que la entrevista hoy en la mañana, yo dije, no, yo tengo que dar la entrevista con Jaime, afortunadamente no se dio. Entonces ya es para el día de mañana. Afortunadamente la tendremos en nuestros micrófonos. Y pues te agradecemos nuevamente por su tiempo y a todos nuestros radioescuchas de Radio Glut. Libera tu mente. Los esperamos una vez más y esperamos sus comentarios ante estos programas para poder seguir haciendo aportes a la comunidad de software libre, en donde la cultura libre y estos espacios se desarrollan con mucho entusiasmo para todos ellos. Gracias a todos por su sintonía. Hasta la próxima.